A esta hora arranca Metalmorfosis, los maestros del metal en una sola estación. Thank you. Bueno, raza, y de esa manera estamos iniciando el tripeo por acá en Metalmorfosis a través de tu radio norteña digital Ginotega, transmitiendo desde Nicaragua para Centroamérica y el mundo. Saludos a toda la raza que ya nos acompaña hoy sábado a través de tu programa Metalmorfosis, 3 décadas de metal en las venas. Ahí estábamos iniciando con esos 3 covers. Primeramente era The Evil That Men Do a cargo de After Forever. Después aparecía Anorexia Nervosa con eso titulado Metal Melt Down, y cerrábamos con Orgasmatron con los mexicanos de Trans Metal. Saludos a toda la raza que nos acompaña. Seguimos por acá en Metalmorfosis y recordá que vamos desde estos momentos, 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. la soledad, la realidad es cortada a la mitad. Metal. Metáfisis. Gracias.

Aparece en acción el Robinson desde Ciudad Capital, Managua. Nos está solicitando música de la banda Broken Hop. Esto será incinerado y vamos a aprovechar para fusilar al Félix. Félix nos está sintonizando en algún punto del departamento de Gino, Texas. Y quiere algo de los carroñeros de Carcas. Esto se llama certificado de defunción. We'll be right back. resistiendo el paso del tiempo. Metalmorfosis, presentando los géneros que le dan un equilibrio a tu vida. Metalmorfosis, metal en las venas. Bueno, ya estábamos escuchando música de la banda nicaragüense Maleficia, pioneros en la onda del death metal. Eso era En el nombre de Dios, sonando por acá en Metalmorfosis. Ya que estábamos sonando un poco de metal nica, vamos a seguir con más metal nica. Esta banda que es proveniente de la ciudad de Estelí, acá en Nicaragua, se hacen llamar Anarchy. Lo que vamos a tripear se llama Acid Rain. Y después vamos a irnos con la banda canalera Cabeza de Martillo. La rola será Virus, para que sigamos en el tripeo. ¡Basura! Metalmorfosis, estamos desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Metal en las venas. Estábamos fusilando a la vieja guardia del metal por acá en Hino, Texas. Era para saludar al batero de los Emmons y de la vieja grifa, el flaco Alberto, de parte de sus brothers. Eso era Now I'm Here de la gente de Queen, sonando un poco de metal de la vieja escuela, rock de la vieja escuela, por supuesto, siempre tiene cabida por acá en Metalmorfosis. Vamos a irnos con este par de bandas. Primeramente vamos a escuchar a los señores de Angra para recordar a Ander Matos con esto titulado Nothing to Save, y después Mr. Tobias Sammet y su proyecto Aventasia, con esto titulado El Signo de la Cruz. Un par de amigos que colaboraron y pues tenían muy buen rollo en el escenario. André Matos, que en paz descanse junto a Tobias Sammet, para que recordemos acá en Metalmorfosis, metal en las venas. We were like one. Weapons have never surrendered. Oh. Metamorphosis, metal for the world. Sign up.

suitcase in your hand. You didn't give no information. You walked off with another man. I'm always standing in the shadows, baby. I watched you give yourself away. You take them home into your bedroom. Hora de bajarnos el gas por acá en Metalmorfosis. Hora de escuchar un par de baladitas. Vamos a irnos primeramente con la banda Bonham. Esto se llama Chain of the Season. Y después vamos a escuchar a los señores de Gotar con esto titulado One Life, One Soul.

One life, one soul, just waiting to fall. raza, y teníamos un poco de trash sonando por acá en Metalmorfosis. Eran las bandas Suicidal Tendencies y Metal Church sonando por acá en Metalmorfosis. Gracias a toda la raza que está acompañándonos a través de www.nortenadigital.com. Recordad que tenemos nuestra aplicación en Play Store. Aparecemos como Radio Norteña Digital Jinotega. Hora de seguir escuchando más metal. Vámonos con el Colorado Dave Mustaine y la gente de Megadeth. Esto se llama Sangre de Héroes. Un saludo a todas las almas metaleras que durante 3 décadas han estado tripeando Metalmorfosis, metal en las venas. Un saludo de parte de mis huesos. Y ya saben, estábamos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde en www.nortenadigital.com. Metalmorfosis, 3 décadas de puro metal. The fire. una cosa nueva, una chica peleonera, una cabrona llena de rabia, una bruja bien chingona. Cuidado, cabrones, no hay cabronada. Aquí estoy, parada, con mi máscara puesta. Pinche máscara para esconder mi pinche rabia. Yo no tengo miedo, no tengo miedo de nada. Aquí estoy, parada, pa' pelear abusadores. Soy cabrona peleonera, ando bien enojada. Soy bruja encabronada. Aquí estoy parada para la lucha de mi vida, contra abusadores, para las desaparecidas. Cubierta en sangre, llorando y gritando, yo nací. Cubierta en sangre, llorando y gritando, así me quieren ver morir. Hoy me levanté con una rabia y nunca voy a volver a dormir. Es hora de usar todo nuestro poder, desde el infierno hasta el sol. Voy a armar un ejército de brujas bien cabronas. Vamos a enseñarlos qué significa brujas. Soy cabrona peleonera, bien enojada. Soy bruja encabronada. Perdón, mal pases. Aquí estoy parada, enredada en tus sueños. Pesadillas para los machos que se creen dueños. Cuando ellos violan, siempre lo disculpan. La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Llena de rabia, ando bien enojada. Soy bruja encabronada. Cansada con güeyes machos que me dan drama. Esos tipos son lo que más me encabronan. Se creen bien cien golpeando a su mujer. Contra esos tipos tengo que defender. Yo no soy esclava, estoy llena de rabia. ¡Soy bruja encabronada! En esta nueva década. ¡Eo! Metalmorfosis sigue siendo la banda sonora de tu andar metalero. programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Saludos, somos Murmu, banda de Black Cast de la ciudad de Medellín, en Colombia. Soy Angelo Yepper, bajista. Un saludo a toda esa maldita escena del metal de Nicaragua, a toda la raza, que nos sigan escuchando el Metalmorfosis y sigan nuestra música. De Nicaragua, un saludote desde México. Yo soy Martín Durán, guitarrista y vocalista de Sumerion. ¿Qué onda, gente? Yo soy Ángel Rodríguez, el bajista de Sumerion. ¿Qué onda, raza? Aquí es Hernández Sumerion. Hola, banda, yo soy Jesús Aguilera, soy el baterista de la banda Sumerion. También mandamos un saludo muy especial a nuestros carnales del programa Metalmorfosis allá en Jinotega. Quiero mandarle un saludo a la gente de Metalmorfosis hasta Jinotega, Nicaragua. Le mandamos un saludo a Metamorfosis. Quiero mandar un saludo a Metamorfosis y a toda la gente de Jinotega, Nicaragua. Es donde presentaremos parte de nuestro primer material, Origin de Chaos. Este primer álbum que acabamos de sacar hace unas cuantas semanas. Esperamos sea de su total agrado y pues un saludo, banda. Saludos, banda. Saludos, banda. Saludos, banda. Fuck. Estás escuchando Metal Madfaces. Llegamos al final. Nos tripeamos el próximo sábado. Rest in peace, raza.